Romy Present de Kumancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, cine, televisión, animación, mangas. Y hoy, precisamente hoy, estaremos platicando un poco de John Wick, la primera película del director Chad Stahelski, que en el mundo del cine a mí me ha sorprendido bastante, ya que él es especialista más en cine y tiene por ahí algunas fórmulas que si no nos suena mucho el director, ahorita les platico de qué van sus películas. Ha hecho, en mi radar solamente ahorita tengo 5 películas, pero ahorita les platico de qué van, qué es lo que ha hecho Chad, y me hubiera gustado, entre otras impresiones, ahorita te lo cuento, porque va basado más a John Wick, la primera película, la película 2 la estaremos reseñando la próxima semana, junto con Logan. Estamos también, mientras estoy grabando esto, estoy a unas horas de ver Logan, y ver otra película que ahorita están saliendo, o están volteando a ver, lo que es las grandes empresas de cines aquí en México están trayendo un poco de anime, un poco de ese cine oriental, que esperemos que vaya fluyendo más, esperemos que haya aceptación, porque ahorita vamos con un grupo de chicos, un saludo, y vamos a ver Art World Aligned, y vamos a ver qué pasa con esta nueva película. Yo la verdad voy en ceros de World Aligned, conozco muy poquito de World Aligned, pero vamos a ver qué tan buena es la película para introducir a nuevo público a este tipo de historias, a este tipo de anime, a este tipo de live action como película. Estaremos checando varias películas ahorita esta semana, y aparte de estar checando varias películas esta semana, pues me di mi dosis mensual de manga, y precisamente hoy fuimos a lo que es nuestro predilecto puesto de revistas. Un saludo a Doña Su. Encontré, yo no tenía en el radar, ahorita he estado poco ocupado, yo no tenía en el radar que iba a salir ya el manga de Ranma y medio de Rumiko Takahashi, que la verdad, si es un manga así ya de antaño, si es un manga ya clásico, por así decirlo, después de que era un eventazo verlo en televisión abierta y tener las estampitas y las tarjetitas, que por ahí yo debo de tener algunas ahí enterradas en el baúl de los recuerdos, es que este manga es hilarante, es cómico, está lleno de sensualidad, ya que Ranma es un entrenador de artes marciales y está en la mejora con su padre, que un Helma Saotome y Ranma Saotome están en busca de entrenamientos riesgosos, están en busca de nuevos avances para sus técnicas. Y para esto van a enfrentarse a lo que es el lago Yushenkyo. Este lago han fallecido ahogadas varias personas, animales, inclusive hombres y mujeres. Lo que pasa aquí, cuando caes en este lago, te conviertes en el personaje o te conviertes en la persona que se ahogó en ese antiguo lago. Hay desde cerdos, pandas, patos, gatos, mujeres, princesas y pandas. Y es lo que les ocurre a estos individuos. Caen en el lago Yushenkyo, cada uno cae en el antiguo lago donde falleció un panda ahogado, donde falleció una chica de tristeza, y se convierten en esto, ya que su contraparte es masculina y la otra femenina. Al otro le va bien porque es un panda, así que puede pasar un poco más desapercibido. Es más de época el manga, ya se siente un poco antaño, pero la verdad lo guardo mucho en mi corazón. Y para esto también tenemos que Ranma y medio tiene un compromiso con los Tendo, ya que se debe de casar con una de las hijas de Sou Tendo, ya que son amigos Genma y Sou desde hace mucho tiempo. Genma Tendo debe de de salvar lo que es el dojo, para que se siga perdurando lo que es la tradición de Zhou, ya que este tiene puras hijas y necesitan un varón para que ellos puedan ser representados en esta cultura. Y la verdad es hilarante, ya que estos chicos, si bien son menores de edad, están yendo todavía a la prepa y tienen toda sin fin de peripecias. Akane es acosada por toda la escuela porque es demasiado bonita, es demasiado impetuosa, por así decirlo. También tenemos a Nabiki, tenemos a Kazumi, tenemos, y se van integrando más personajes, a Shampoo, a Moose, a Ryoga, a Kyo, a Kodashi, Kuno. Digo, si recordamos toda la historia de Ranma Medio, la verdad es divertidísima, si bien el erotismo, la sensualidad, la comedia, la aventura, las batallas, haces clic luego con los personajes, te identificas de inmediato. Y volver a tener en mis manos lo que es Ranma Medio, la verdad, con el estilo que le están dando, se ve muy clásico, la verdad. Bueno, y comparado, y la verdad clásico por también por el tamaño, digo, ya que Panini México está sacando otro tipo de mangas y me gusta un poco porque va variando lo que es la presentación, ya que si bien con los clásicos los está dejando como un manga normal, más pequeño, y los que son de, bueno, al menos los que estoy comprando ahorita, que son de ciencia ficción, pues les está dando un tamaño diferente. Por ejemplo, yo tuve mi dosis ahora de King of Dysdonia, que la verdad sigue estando bueno, ciencia ficción. Si te gusta aventuras en el espacio, no es tan extrovertido como lo es Ranma. Ese es un poquito más, más pensado el humor. Si bien están a contrarreloj, peleando contra entidades del espacio, queriendo sobrevivir, una arca de humanos queriendo sobrevivir en este, buscando un nuevo hogar. Creo que este manga sí es puramente ciencia ficción. Me encanta porque también se siente un poco del vértigo de qué va a pasar el siguiente día. ¿Qué están haciendo con las actualizaciones de la tecnología y hacia dónde van y cómo combatir? Y el enemigo está evolucionando junto con ellos. Y hay veces que es a pasos agigantados. Si ellos evolucionan después de 2 o 3 años, el enemigo evoluciona a 3 meses. Este es un buen manga. Son pocos números. Y la verdad, me he estado dando cuenta que he estado saltando el arte, porque cada portada te van indicando qué tipo de arte es, hacia dónde va y cómo va a estar ilustrado. Al principio me gustó mucho el arte, cómo te lo muestran, pero va variando. Ahorita es como más a pincelada, se nota más el pincel más grueso, se nota como si estuvieran utilizando literal como pinceles de herdas, no tanto plumillas ni tanto plastas de colores. Los que son ilustradores conocerán más a fondo esto, y se ve un poco más sugestivo, se ve un poco más la profundidad de las tonalidades. Me gusta este manga. Te digo, va cambiando un poco el arte, no le afecta en nada. Al principio confundíamos a algunos personajes, pero ahorita como se están limpiando los personajes, algunos están yendo, otros se están quedando, pues la verdad el arte, la narrativa me gusta, y ahorita vamos 6 números, van para 15, así que tenemos un ratito más de King of Dysdonia, tenemos un rato más que sea, yo creo que en este año termina la serie, son poquitos números, así que hay que disfrutarlo. Y la verdad, si te gusta la ciencia ficción, ese vértigo de a contrarreloj que es lo que esté pasando, pues King of Dysdonia, ciencia ficción, un poco de comedia, un poco también de verdades y mentiras, me gusta, me agrada. Hay muchos misterios que hay que resolver todavía en King of Dysdonia y nos lo están dando poco a poco mientras se desarrolla esta barcaza en el espacio y sus ganas de sobrevivir. Así que King of Dysdonia por parte de Panini, Ranma Medio, King of Dysdonia, la verdad sí le pegaron. Para mí parece que ya me están agarrando, ya que me gustaría leer otro manga Ya, por ahí viene, a lo mejor y lo reseño, nada más que lo tengamos en nuestras manos. Es igual de ciencia ficción, pero se ve que es un poco más de acción. Este es un poco más pensado, más a la reflexión. Knights of Cydonia es un poco más a la reflexión. Así que si tienes ganas de leer algo más profundo, algo diferente, lo recomiendo este. Y si quieres algo de humor, algo más extrovertido, pues Ramin Medio. La verdad, Ramin Medio no te fallará. Risas, la verdad yo me iba carcajeando, iba en el camión y me iba carcajeando. Y me preguntaron, aparte de donde había comprado mi librito, mi manga, y pues en puestos de revistas, Sambors, creo que es tiendas departamentales, ya está ahí. Y todo el mundo está bien, que ve Ranma, creo que le ha de agradar. Así que, y aparte, esta aberración en el que Ranma y Medio habitan dos cuerpos, masculino y femenino, pues ahí también entra ese gancho, ese morbo por leer Ranma y Medio. Pero bueno, una recomendación es en manga. Y antes de que parta a ver lo que es John Wick, también estaba platicando hace muchísimo tiempo que la calidad de Panini a mí no me agradaba mucho, y la verdad no me agradaba mucho porque tenía las hojas muy gruesas y sentía que venía menos historia. Ahorita yo sé que acaba de subir el manga y la calidad de los mangas creo que mejora también con eso, ¿no? Con la subida de la calidad. Me gusta más cómo vienen, las hojas se ven que resisten, se sienten delgaditas, no se sienten tan ásperas. Se siente el tomo que no se te va a deshojar. A lo que me refiero es de que se siente que se va a deshojar el tomo, se siente que al momento que lo abres quieres ver el arte completo, o quieres ver pues vaya, lo estás trayendo de batalla. Yo los traigo de batalla, estos mangas, no te va a durar demasiado. Así que el manga me agradó mucho como viene. Panini está haciendo lo mejor que puede, y la verdad me gusta la calidad. Yo dije, cuando cambiaran o cuando me dieran la calidad que esté bien, yo iba a empezar a comprar mangas. Y sí, lo hice con Knights of Cydonia y ahorita Ranma y Medio, que me voy a subir al tren. Así que creo que la calidad de Panini creo que va mejorando. Más bien se ve que va mejorando, y uno está ahí para ese tipo de cosas, ¿no? Para apoyar ese tipo de material, si está bien hecho o no está bien hecho. Si crees que estoy exagerando con lo que digo, dale en los comentarios. O si también ya notaste que la calidad está cambiando, pues también déjalo en los comentarios ahí en la Comancha Comics, la Comancha Comics, ahí en Facebook, ahí estamos, ahí búscanos. Y eso es todo por lo que es el manga. Así que búscanos, danos tu comentario. Si te gusta el programa, danos un like. Y si te llega a fascinar, pues compártenos con tus amigos, ¿vale? Ya sabes, nuestros vías de comunicación son... Y la Comancha Comics, blogspot.com, y el Facebook de la Comancha Comics, ¿vale? Ahorita nos vemos un rato más con John Wick. How much for the car? She's not for sale. John will come for you. Noise complaint. Noise complaint. Kind of enjoyed that. It's crazy shit, man. Uh-huh. That was a good one. People keep asking if I'm back. Yeah, I'm thinking I'm back. John Wick. You're not very good at retiring. I'm working on it. Como al principio del programa habíamos comentado, es de que Chad Stahelski pues ha trabajado en pocas películas de... ha hecho poco cine, pero las películas que ha hecho han sido interesantes. La primera es Nemesis 2, parece que es como un cyberpunk futurista, pero con una tonalidad entre china, entre vikinga, entre tipo He-Man. Es una mezcla media rara. En 1995 es esta película. Y si bien esta película Nemesis, que parece que ponen, hagan de cuenta como Arnold Schwarzenegger en Conan, pero algo futurista. Su siguiente película sería algo más extraño que un Fupou. Yo no sé si ustedes vieron esa película, que es tan mala que es tan buena. Se supone que es un chico, como tipo ninja americano, pero en una época de un Japón feudal. Y ese tiene la habilidad o tiene la textura de películas viejas, el mero estilo también de Bruce Lee. O sea, combinan muchísimas cosas de los elementos de las películas japonesas. Batallas en pleno vuelo. Batallas manteniéndose en el aire muchísimo tiempo. Golpes fascinantes. Manejo de chacos. Técnicas. Pero este las retuerce. Las hace como tipo... como el scary movie. Pero de películas japonesas. De películas de batalla japonesas. Lo hace trizas, pero lo hace tan bien, porque también tenemos por ahí este elemento de tipo Matrix con una vaca, peleando con una vaca y esquivando lo que es la leche. Me podrás decir que es una de reverenda locura, pero tiene una textura muy bien hecha, porque si bien utiliza todos los elementos del cine japonés de batalla, tiene también la textura como que de antaño, como muy antigua. Y también tiene algunos... el doblaje también lo satirizan muchísimo, ya que ellos están hablando en idioma japonés y el doblaje es meramente con las patas. Literalmente es como una crítica al doblaje cuando presentan este tipo de películas, que no coinciden los labios con el parlamento, y aparte las ganas que le echan. Recordemos que esto ya es para el 2005, salimos con un doblaje hasta inclusive en videojuegos que no es muy bueno, que no le echan las ganas, que inclusive no son actores de doblaje, simplemente los utilizan para que les salga un poco más económico. Y los parlamentos son nefastos de algunos videojuegos. De algunos, no digo todos, pero hay unos que sí dices, le hubieran invertido 3 pesos para un actor de doblaje. Pero bueno, y esto lo que hace crítica a esto, y utiliza todos los elementos de inclusive de brujería, inclusive de batallas épicas, y todo lo echa por la borda. Con otro detalle que te digo, es utilizar si bien chacos, pero utiliza marmotas con un trozo de tela, y lo utiliza con chacos. O sea, es una película que no se toma en serio a sí misma, pero tiene elementos, créanme, rescatables. Y si te digo, estas dos películas no auguran un buen futuro para este director. Yo creo que la otra película, yo no sé por qué se la dieron. A lo mejor por tener un buen script, por tener una buena realización, por tener un... yo creo que las ganas de realizar la película. Porque para mí la otra sorprende. El director de B de venganza, o sea, es un salto impresionante de Kung Fu Pao a Nemesis, es un salto impresionante teniendo este texto. Y creo que para mí, si me preguntan, la película está decente. No, si bien le baja la tonalidad de lo que es el cómic, pero creo que deja en claro donde esas películas, para mí, a mi parecer, que sí muestran al espectador de qué va. sin tener que ir a recurrir el cómic. Y la verdad no es ley que un espectador de cine vaya a recurrir al original. Eso no está claro. Nosotros nos gusta lo que es, si bien el cine, las novelas, los cómics. Y es de ganancia de que en el momento nos presenta una película, y hay veces que vamos a encontrar lo que son las diferencias, claro que está, porque tiene que ser contada en pocos minutos, tiene que ser aterrizada, si bien dos, tres cómics que nos leemos, no sé, unos 10, 15 a 30 minutos, tiene que resolverlo en poco tiempo, porque no va a tener mucha gente tiene tan poco tiempo de enganchar a la gente. Inclusive yo he visto que en el cine, cuando están viendo ese tipo de películas muy profundas y con grandes textos, la gente se sale. Así que pues de eso no va, ¿no? Si quieres vivir del cine, pues tienes que mantener sentada la butaca a la gente por una o dos horas. Y este es el caso de Before Vendetta. Bien o mal, está la película, es interesante. Algunas personas, a lo mejor de 100 que entran a la sala, 4 o 5 van a ir a buscar los cómics. Inclusive sabemos que tenemos que hacer mercado también para los cómics, porque si no tenemos nuevo público y somos los mismos leyendo, pues el mercado no se va a ampliar, no le van a dar oportunidad a nuevos talentos y que nos entreguen maravillas del cómic. Como hablamos de, por ejemplo, de Radio y Medio, seguiría Radio y Medio. Hablamos de Watchmen, seguiría Watchmen en las estanterías y no le darían oportunidad a gente nueva de estar leyendo, no sé, Rat Queens, estar leyendo Sex Criminals, estar leyendo otro tipo de títulos. Así que sí se tiene que hacer mercado de una u otra manera. Para mí, Before Vendetta lo hace bien. Y a la que nos truje, ahora sí, a la que nos compete después de hacer estas películas, es Otro Día para Matar. Yo aquí sí hago un poco de bilis, discúlpeme, pero sí hago un poco de bilis, ya que es una película llena de testosterona, explosiones, balazos al por mayor, venganza, la redención de un villano. Creo que para mí ese tipo de película, yo estoy ahí, o sea, discúlpenme, pero yo no puedo ser tan crítico en esta película, porque es lo que me encanta, es lo que me gusta, la redención del villano, eso, ese orgullo, cuando le pican el orgullo casi con excremento, wow, cuando pasas a un individuo por un infierno y viene por venganza. Esas son las películas que a mí me encantan. Y más aparte, se utilizan bien los elementos. La verdad, estas películas, por ejemplo, Kung Fu Po, tiene un elemento ya buscado, ya un elemento como que ya vas a ver lo que es. Y es una sátira a las películas de combate de japonesas, chinas. Lo tiene. Por ejemplo, Nemesis también tiene este elemento futurista que estaban utilizando con He-Man. Pero le retuercen más un poco Mad Max, un poco de Waterworld, y utilizan herramientas como tipo post-apocalíptico. Ya lo habíamos visto con esos personajes. Inclusive lo hace mejor Mad Max millones de veces, porque es más carismático Mad Max que esta chica. Supongamos que es una película de bajo presupuesto de Arnold Schwarzenegger de 1990. O sea, por ahí va el asunto, como les comento. Y hay veces que hacen cosas de bajo presupuesto, mariachi, bajo presupuesto Mad Max, y lo hacen bien, tiene una textura, tiene un corazón por detrás, pero esta sí, como que le hicieron al vapor esto de Nemesis, yo a eso me refiero. Y ahora con John Wick me duele porque pueden hacer una película, ¿por qué no pueden hacer una película más bien de Punisher? John Wick, les cuento un poco de la historia. John Wick se supone que poco a poco, con pocos detalles, nos van diciendo que es un maldito desgraciado asesino. Y que este se retira para vivir, bueno, se retira por una mujer, para vivir tranquilo la vida. Pero tiene que hacer un último esfuerzo, una última misión que parece es imposible y suicida. La logra, no la vemos en la película, la logra. Y tiene el respeto de la mafia. Hablar de John Wick es como hablar del diablo. Y con tantitos detallitos así que te lo van poniendo en la película, dices, pum, se respira testosterona, se respira así como si tuvieras una Harley Davidson, el rugir de la motocicleta, rum, rum, como si quieres callar a alguien con un rugir de una motocicleta, así literalmente con John Wick. Y que en pocos elementos, la verdad, se me hace muy ingenioso. Pasa John Wick, sí se casa, vive con su esposa, poco tiempo, su esposa muere. Muere de alguna enfermedad, no lo explican muy bien. Y lo único que le deja es un carro y un perro. Sale con el carro, parece que va a entrenar, tiene el diablo por dentro. Parece que se estuviera entrenando para una carrera mortal. Cada mañana se levanta a correr su auto como endemoniado. Casi busca la muerte al correr esto. Y le dejan un perrito, que es la ancla que lo hace... que lo mantiene en esta vida, en esta realidad. Cuando llegan malnacidos rusos a robarle su coche, después de ser un asesino, ¿cómo arreglaría esta ofrenda? Y aparte, le deja una carta emotiva que le deja en las manos del perro a John Wick. Porque él estaba devastado, estaba triste. Y que este perro lo iba a ayudar a salir adelante. Pero cuando la ancla de su poca fantasía, de su poca cordura, se va en el suspiro de un perro después de ser asesinado frente a sus ojos, digo, por una banda de mafiosos que será su carro, se prende el infierno así en un tris. Y aparte nos aderezan un poco que John Wick es todavía reconocido en un mundo subterráneo de asesinos. Todavía le tienen respeto, inclusive la policía le tiene respeto. O sea, wow, la verdad, la película no tendrá una mega historia profunda. Inclusive se puede sonar ridículo. De hecho, hay un meme ahí que me gusta. Que está triste John Wick y sale un fantasma de un perro y le dice: mátalos a todos, John, mátalos a todos. Es genial, o sea, sí puede ser un poco ilógico por qué lo hace John Wick, por qué asesina toda una organización rusa. Y aparte, bueno, no es tan chistosa o tan minimalista como lo dije ahorita, pero esta organización ya había tenido tratos con John Wick. De hecho, esta organización lo retira para que él vaya a vivir su vida con su esposa y sin problemas, pero faltan a esta promesa de retiro, ya que el hijo de este mafioso roba y mata al perro. Entra a por así decirlo, entra a deshonrar a John Wick, lo golpean, le roban sus cosas, matan a su mascota y él tiene que ir tras de ellos a darles una lección. Inclusive utilizan un poco de la mitología del ruso, se supone que es el hombre del bolso, para eso también es otra leyenda, esa es otra entidad que roba niños en Rusia. Por ejemplo, tenemos a Baba Yaga, que es una bruja, sí. Pero esta bruja tiene otras dos entidades que son igualitas, una más descarnada que la otra. Esta bruja también puede decirse, es un paseo a la muerte. Esta entidad está entre la vida y la muerte. Se puede pasear por estos dos reinos. Baba Yaga, o se pronuncia un poco como el hombre del saco, Baba Yaga es una entidad femenina, si bien esta va por entidades infantiles, infantes. Baba Yaga también es representada volando en una escoba, con un pie de hueso, con grandes fauces para destrozar, para roer hueso, para descarnar carne. Baba Yaga también se dice que tiene las aguas de la vida y la muerte. La verdad, me gusta cómo utilizan este tipo de simbolismos, ya que le dan un peso a John Wick, llamado así, porque sabemos que es alguien de temer. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué no hacen una buena película de Punisher? Así, no me interesa quién lo haga, así de... con Denzel Washington, que lo hizo también impresionante. También lo hace Keanu Reeves. O sea, se mete en el personaje y lo hace perfecto. Inclusive la misma mafia le tiene miedo. Igual Denzel Washington se da con Equalizer. Se da a respetar. Pero ¿por qué no hacen una buena película de Punisher? Es lo que yo no más digo. Es lo único que a mí no me entra en la cabeza. No comprendo para dónde van a correr con Punisher. Lamentablemente están gastando un personaje. En la serie pues, se ve brutal. Lo poco mucho que hemos visto en Daredevil se ve bien. Pero una película buena, así como lo hicieron con John Wick, se ve respetable, con pocas ideas, pocos elementos hacen que el personaje vaya obteniendo poder, inclusive se vaya obteniendo el respeto inclusive de la policía, de la misma mafia rusa, inclusive de los bajos mundos. Pasa ese tipo de situaciones y que en pocas palabras la gente tenga miedo, la gente diga, no, espérate, yo no me meto con ese tipo, no, te estás metiendo con Baba Yaga, no, te estás metiendo con John Wick, ¿de dónde diablos sacaste ese carro? Me gusta esa persecución y aparte deja cabos sueltos como, ¿qué pasa con esta organización? Hay más asesinos y hay unas ciertas monedas como tipo centenarios, como tipo monedas de oro, que se les paga a la gente que te ayuda, a los recolectores, a los limpiadores, e inclusive tienen esta jerga, ¿no? Me encanta, o sea, es una película que si bien con poquitos elementos, yo no la tenía en mi radar, la verdad, les voy a decir, no, es que sí la tienen. Me gustan las películas de este Keanu Reeves, me gustan algunas películas, la verdad, del señor me cae muy bien, a veces que sí llega a regar el tepache con algunas actuaciones, pero en la mayoría de las películas de Keanu Reeves, cuando la hace de este tipo de personajes atormentados, me gusta. Se mete en el personaje, lo hace bien. Inclusive estos personajes que van en traje y no sabes qué tipo de arte marcial te va a sacar, qué tipo de armamento utiliza, o simplemente como ninja utiliza todos sus elementos para ir contra de un villano, en contra de su enemigo. La verdad, genial, la verdad. Y ya viene, en esta semana salió la película número 2. Eso es más o menos como un tipo, la exploración del personaje. Porque te digo, deja muchos elementos. Hay un hotel donde hay muchos, es como un club de asesinos. ¿Qué tipo de asesinos hay? ¿Qué tipo de trabajos tuvo que hacer este Baba Yaga para llegar a este estatus de jefazo, que puede entrar sin siquiera ser cuestionado porque está ahí y él ya estaba retirado? Y si vuelve, tiene que hacer trabajos. Y si vuelve, parece que se va a desatar el terror. Y es respetado por novatos y por gente que ya lleva tiempo en el negocio. Así que la verdad, John Wick me impresionó mucho. No pensé que fuera a estar así la película. La verdad, es como de esas películas que no sabes de qué va. Y la ves y impresionante. La puedes checar en Netflix, ya está ahí. O en tu, ahora sí que en tu distribuidor de películas en internet. Chécala, la verdad, muy buena película. Textos, si quieres ver algo de testosterona al máximo, casi casi montada en tu motocicleta, carro, o simplemente quieres que te salgan, que se te saca pelo en pecho, John Wick creo que es la película que debes de ver. Y la verdad, impresionante, ¿vale? Creo que esa es mi recomendación en Mangas, Radio y Medio. Chécalo en serio, hilarante Radio y Medio. ¿Quieres un poco de ciencia ficción que no sea tan extrovertida? En Manga, Knights of Sidonia sigue estando buena. Me recuerda mucho a Alien, me recuerda mucho a estas barcazas, me recuerda mucho, ¿saben qué? También a Evangelion, a estas entidades que están experimentando y que en algún momento se les va a revertir todos estos experimentos. Así que, la verdad, Knights of Sidonia me está llevando por otros garroteros de la ciencia ficción en el manga. Creo que estoy satisfecho con ese manga, la verdad, no voy a cansarme de estarlo recomendando. Y John Wick, chéquela. 1 y la 2. Luego estaremos platicando de qué va la 2. Por lo mientras, así que revisa la 1. La verdad, recomendable y no hay desperdicio en en esta película, ¿vale? Esto es todo por mi parte, yo soy Rome, yo sé que no me presento al principio del programa, me presento casi al final. Nuestras vías de comunicación están el blogspot.com, La Cumancha Comics, y también estamos en Facebook como La Cumancha Comics. Estamos con Doña Su Comics, agradecemos que nos deja subir nuestro contenido ahí en Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca, para nuestros amigos de Baja California. Estamos con Marvel BC, muchísimas gracias chicos que nos dejan subir nuestro contenido. También estamos en Twitter, estamos como La Cumancha Comics en Twitter, y también estamos iVox, iTunes, archivos ORG para que descarguen nuestros programas en estos servidores como La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí encontrarás todos nuestros podcasts y una breve reseña de lo que hemos tratado en cada podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gustó el programa, danos una manita arriba por ahí, ya sea en Facebook o en nuestros diversas, o haznos un review ahí en iTunes, o danos también likes, ya sea like en Facebook, en iVoox o en archivos ORG, ¿vale? Para que nosotros sigan, eso es muy importante para que siga subiendo lo que son, haciendo los programas, para que vea que haya fluencia en tránsito en estos servidores y podamos estar todavía más conectados, podemos realizar este proyecto, que se vea que también hay compatibilidad y que haya retroalimentación en este proyecto. Simplemente para eso lo quiero, ¿vale? Muchísimas gracias, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. So we don't kill the water. God!